Yo diría, por ejemplo, que el Estado plurinacional es una tarea y una responsabilidad de todo el país, de todos los sectores del país. Y esa responsabilidad, evidentemente, nace, está sentada mucho en la visión indígena, montubia, negra, pero no solamente es de ellos. A mí me parece que el Estado plurinacional, para que sea ese llamado, esa ruta, hoja de ruta colectiva, tiene que ser una construcción colectiva de todos y de todas, porque en el Ecuador me parece que si no nos ponemos de acuerdo en ese, en esa línea de pensamiento, en esa conducta, digamos, política, lo que puede pasar es que cada uno imponga, quiera imponer la agenda a los demás, y eso no se va a poder. No se va a poder realizar, es decir, la línea, la hoja de ruta del país tiene que ser la construcción de un Estado plurinacional intercultural en el que participen varias visiones, pero que se respeten mutuamente. Como que no se le está entendiendo en su debida dimensión ni adecuadamente el Estado plurinacional. Yo digo, por ejemplo, de los 21 puntos programáticos de la CONAIE presentados el día viernes de 26 en Ambato, todos giran alrededor de eso, pero no se define con absoluta claridad. Pero al final plantean hacer un Estado plurinacional solo en los pueblos y solo en las regiones y zonas donde existe presencia indígena o organización indígena. Uh-huh. Yo creo que no. Porque, por ejemplo, le diría incluso a Lourdes aquí presente, ¿cómo hacemos un Estado plurinacional en Otavalo? ¿Cómo hacemos un...? Si ahí llegan los turistas, llegamos los mestizos, llegamos todo mundo ahí, y no nos van a cerrar las puertas, ni tampoco vamos a tener unas diferencias enormes ahí, cuando estamos más bien en un proceso mundial de mestizaje. ¿Y eso nos podía llevar a este llamado a separatismo, que inclusive ya lo ha mencionado el propio titular de la Asamblea? No sé, yo no sé si es que caemos en separatismos, no creo que esa sea la palabra más adecuada. El separatismo tiene otros contenidos políticos, filosóficos y hasta jurídicos. Yo creo que más bien se trata de una confrontación política, y yo lo he repetido varias veces en el propósito desde fuera, desde lo que yo leo, de la CONAIE hay un interés de cogobernar este país. Pero para cogobernar este país hay que tener puntos de encuentro, puntos de acuerdo, porque supongamos que nos ocurre una desgracia, una catástrofe como la de Chile. Uh-huh. Están las organizaciones sociales, políticas de la CONAIE en sus respectivas zonas como para asumir autónomamente una situación de tal naturaleza, o en las poblaciones de la Amazonía o las circunscripciones de las FARC van a ser defendidas por los compañeros indígenas solamente con su buena voluntad o con poner el pecho sobre las balas. No, ahí hay que actuar como Estado. Uh-huh. Y el Estado implica que, por ejemplo, los alcaldes indígenas, los prefectos indígenas como Marcelino Chumpí, como el señor Salvador Quispe, también asuman el rol de Estado, porque son parte del Estado. No son del gobierno, pero son del Estado. Nuevamente, buenos días a la doctora Lourdes Tibán, y vayamos directo al grano, como a ella le gusta. Como que no estamos entendiendo bien el tema de la plurinacionalidad, el Estado plurinacional. Lourdes, buenos días. Muy buenos días, Félix y Orlando. Y yo había dicho que cierto es que el ministro de Educación dice que hemos alfabetizado y aquí no hay analfabetos. Y digo, no solamente es cuestión de saber leer y escribir. Hay una gran mayoría de analfabetos, incluido el presidente de la República, en el tema de la plurinacionalidad. El tema de los ministros, nadie han entendido. Yo ver a Alexandra Ocles en Canal 1 repitiendo lo que dice el presidente, y concuerdo contigo, Orlando. Siempre me está metido Rolando. Sí. Orlando, es que no podemos catalogar por el simple hecho de que hay un punto en las resoluciones de la CONAIE, que la CONAIE es separatista. Lo he escuchado al presidente Cordero, lo he escuchado a Alexandra Ocles, de Alexandra no me lo esperaba, porque es una persona afro, una mujer afro. Ayer discutía con un asambleísta alterno, el alterno de Páez, del asambleísta Páez, es negro, ¿no? Él dice, yo soy negro. Pero esa mujer no le he visto ni empleada de perro, decía. No, no me siento representada. No refleja lo que los negros sufrimos, no refleja lo que los negros buscamos. Digo, sí, yo también me asombré que ella vaya y no defienda una línea política de esa lucha, de esa reivindicación que venimos haciendo, no solamente los indígenas, los afros han sufrido igual, los montubios. Y lo yo he dicho, hay una fuerte crítica al interior del movimiento indígena sobre indígenas, por ejemplo, que han sido llevados por la Secretaría de Pueblos. Y yo mandé un correo diciendo, para mí no es el problema que haya llevado la Secretaría de Pueblos. Es más, debemos de exigir en un Estado plurinacional, debemos de exigir que en todas las instituciones del Estado la presencia indígena. Pero no para llenar puestos, sino para buscar dignidad, para escucharles, para que ellos les ayude a entender esto que no estamos entendiendo, de que los pueblos indígenas dicen vamos a autogobernar, Ah, ya quieren dividir al país y quieren separar el país, ¿no? La autogobernancia toda la vida ha existido. Y digo, falta difundir, por ejemplo, el solo hecho de hablar de dos sistemas jurídicos indígenas nos lleva a pensar de que los pueblos indígenas jamás, hasta hoy, jamás han entendido lo que es el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal. Por eso es que cuando debatíamos el tema de las reformas, si debe seguir robando hasta 654 o no, yo decía, hasta ahí era 34 borregos. Ahora solo 4 nomás, 4 por 3, 120. Hasta 4 borregos pueden robar, $120. Con esos antecedentes... Ahí hay una diferencia de concepción, ya, incluso en el sistema jurídico, de decir, para el indígena no es cuántas colas está aquí, en la mesa. Y tú puedes llevar mientras no pase los $120. Es el hecho. Es castigado el hecho, no la cantidad. Yeah. El sistema jurídico indígena entonces tiene que comenzar a reflejarse en el Código de Procedimiento Penal. En el tema judicial, nosotros hemos trabajado ya, por ejemplo, el tema de las fiscalías indígenas. Es un pequeño pasito. Ahí, por ejemplo, a las amigas asambleístas que están fiscalizando al señor fiscal... 3 o 4 veces le preguntan cómo fueron nombrados los 30 contratos en las fiscalías indígenas. Por acción afirmativa, pues como dice la Constitución. Tienen que entrar indígenas a esos lugares, ¿para qué? Para discutir el derecho ordinario y el derecho indígena, cómo se coordinan, cómo se compaginan, pero cómo se diferencian sobre todo. Y esas diferencias tienen que ser entendido por la función judicial. Y no lo estamos entendiendo. ¿Le estamos mandando al indio a la misma situación de aplicar el Código Penal? ¿O es que vamos a respetar lo que dice la OIT, las Naciones Unidas, que dice, en caso de pueblos indígenas, cuando un juez va a tratar un asunto penal, deberá considerarse sanciones diferentes al de la justicia ordinaria y respetar lo de su cultura? Entonces, para eso necesitamos trabajar el Estado plurinacional desde todos los espacios. Estoy muy de acuerdo con Orlando, porque la plurinacionalidad no es de los indios. La plurinacionalidad es de Félix Narváez, de Joyce, de Ginata, de todo el mundo. Porque el Estado es plurinacional. ¿Ya? El Estado es único, pero al interior hay la diversidad. Están los mestizos, los blancos, los negros, los... Pero con lo que Lourdes Tibán nos está planteando, también no estamos pensando en un Estado para los indígenas y en otro Estado para los blancos. No, para nada. Para los negros. Para nada. Lo que hay que hacer es entendernos en ese Estado único. Entonces, por favor, Lourdes Tibán, explíquenos qué es esto del Estado plurinacional. Dicho más simple. Vea, nosotros hemos vivido el Estado uninacional en el tema más simple. Todos en el país, pero de espaldas. Todos, más de 500 años los pueblos indígenas. En el Estado uninacional. En el Estado uninacional. ¿Ya? Ahora queremos vernos todos de frente. ¿Y qué tan diferentes somos? Porque si vemos de espaldas, las espaldas son igualitas todas. ¿Ya? Y Lucho Macas decía en el año 1990, hemos vivido de espaldas 500 años. Necesitamos vernos. Han pasado 20 años de vernos, pero no nos entendemos por qué somos diferentes y esas diferencias, ¿qué exige? No vivir de espaldas, dice Lourdes Tibán. Y ahora lo que queremos es entendernos, mirándonos, qué tan diferente eres, pero esas diferencias tienen que ser respetadas. Veamos cómo interpreta esto Orlando Pérez, por favor, Orlando. Yo creo que el debate de fondo, y en eso creo que la CONAIE tiene que ser mucho más responsable, mucho más estricta y mucho más exigente con sus propias bases, con sus propios dirigentes, tiene que ver con una forma de vida que nos plantee varios niveles de desarrollo y varios niveles de convivencia. El uno es... Yo creo que es fundamental entender, por ejemplo, que la plurinacionalidad no va a menospreciar ni tampoco va a desubicar a un sector frente a otro. Al contrario, tiene que desarrollar lo que dice Lourdes, un nivel de convivencia. Pero en ese mismo proceso hay que encontrar elementos que van a definir el desarrollo. Es decir, los jóvenes indígenas con los cuales tuvimos un encuentro el fin de semana pasado, por ejemplo, ellos están pensando no tanto ya en ancestralidad, porque esa ha sido una tarea de las generaciones pasadas, pues están pensando en cómo se instalan internet en sus casas. Muchos de ellos son hijos de gente que viajó por el mundo, tienen otras visiones del mundo también, son algunos mezclados, por ejemplo, hay reggaetón en quichua, en Otavalo hay un concierto. Y Salasaca igual. Y Salasaca, es decir, hay rock en quichua. Entonces, visiones distintas. Visiones distintas que la propia CONAIE debería entender. Debería procesar mejor. ¿Y hacer qué, Orlando? Y hacer propuestas que conciten la atención de todo el mundo. O sea, es decir, que nos convoquemos mutuamente. Dos, el tema indígena no es solamente un tema de territorios, y creo que es fundamental. Pero hay problemas que son más latentes del día a día. Uh-huh. Por ejemplo, ¿qué pasa, Lourdes? Pasado mañana es 8 de marzo. el Día Internacional de la Mujer. ¿Qué pasa con la violencia intrafamiliar en el sector indígena? Hay compañeros indígenas dirigentes que violentan a sus mujeres, que tienen 3 y 4 mujeres y que les maltratan. Uh-huh. Ese es un tema que no está tratado en la agenda de la CONAIE. Y es un problema complicado, el tema de la desnutrición, el tema del analfabetismo que señalaba Lourdes, el tema de la pobreza, el tema del racismo. Esos son temas fundamentales que no están ajenos a la cotidianidad de los indígenas. Asuntos que de alguna forma no aparecen en esta agenda de los 21 puntos resueltos como punto estratégico de la CONAIE, Lourdes. Si ustedes leen, yo ayer estaba revisando a propósito del 8 de marzo, tengo como 1000 llamadas para el día lunes. Digo, oigan, ¿por qué no me llaman sábado y domingo? Vean, o sea, invítenme a comer. Anoche, bueno, me fui de chupe, pero... pero... o sea, nos han puesto un día y me parece interesante para reflexionar el Día de la Mujer. Pero digo, los 365 días debe ser de reflexión sobre la mujer. No solamente un día pasa, pues me parece que comienza a ser novelería. Y yo creo que debemos comenzar en el día a día. Yo he negado a muchísimos colegios, voy a estar en 4 instituciones el día lunes aquí en Quito y en 2 en Cotopaxi en la mañana. Pero digo, a propósito de eso, ayer hubo un evento en el ex Senado. En la asamblea, entonces asistí un ratito porque era para preparar el Encuentro Mundial de Mujeres en Venezuela. Y yo les decía, ¿no? Antes se veía, en un evento tan grande, se veía una mujer y 1000 hombres, ¿no? Ayer se veía todas mujeres y un hombre. Ese un hombre creo era de un directorio. Así nos han comenzado a formar. Yo considero que ese tipo de eventos debe ser hombres y mujeres, porque la concientización tiene que ser marido y mujer. Uh-huh. En el mundo indígena no hay derechos para mujeres y derechos para hombres. Uh-huh. Y si tú lees los derechos colectivos, los 57, mira, ayer repartieron un librito, qué pena que no traje. En cada artículo de la Constitución han ido buscando dónde está el tema de las mujeres. Y buscan, ¿no?, todos los artículos que habla sobre la familia, el derecho del embarazo y todo lo demás. Pero cuando llegan al artículo 57 de la Constitución, te copian todos los 21 numerales, creo que es. No hay diferencia en los derechos colectivos, está hecho para la colectividad, está hecho para hombres y mujeres con la misma dimensión, con el mismo respeto. Pero eso no niega que los problemas, claro, dentro del sector indígena, digo, con respecto a la violencia intrafamiliar son tan complicados como en otros sectores, pero en la agenda de la CONAIE no está. En la agenda de la CONAIE no está porque nosotros luchamos por la colectividad, por los derechos de hombres y mujeres. Pero hay, por ejemplo, en la CONAIE hay la dirigencia de la mujer, que hace ya un trabajo específico. Hay una dirigencia de jóvenes que hace un trabajo específico. Pero lo fuerte, lo grande, es ese todo. Entonces, de pronto, sí, yo estoy de acuerdo. ¿Cómo cuajar en la defensa de las mujeres indígenas la comisaría, por ejemplo, la comisaría de la mujer? No te cuaja nomás, porque uh-huh, está concebido el ¿cómo te digo? Cuando una mujer indígena pelea con el marido, ahí está otro tipo de autoridad. No sé si me doy a entender. Está el compadre, está el padrino, está el compadre Sirichi, no sé qué. Hay como 7 padrinos. Que tienen sus niveles de autoridad. Que tienen su nivel de autoridad y ellos son los que tienen que resolver. Es por eso, pero no han resuelto. Pero lo resuelven. Pero es por eso, consecuentemente, que estamos y vamos entrando en la parte central. ¿Es consecuentemente por esto que el movimiento indígena busca sus propias leyes? Ay, es que no es que busca, existe, lo hacen. ¿Ya? Pero cuando una mujer... ¿Sus propias leyes para hacer comunidades que se autogobiernan, Lourdes? Es que se han autogobernado. No es que ahora se van a autogobernar, se han autogobernado. Que yo recuerde, mi comunidad jamás ha llegado a la tenencia política, que yo recuerde. Jamás, desde que yo fui niña, todos los problemas se han resuelto en la comunidad. Y no conocemos lo que es el juzgado de lo civil, el juzgado de lo penal. Si yo llegué a ser abogada, fue porque nosotros comenzamos a escuchar desde la comunidad las diversas formas de resolver un conflicto que existe y que hay unos juzgados. Pero los problemas se mantienen. Veamos qué nos dice en este punto, Orlando, por favor. Hay temas latentes que son cercanos, que no hemos resuelto. Yo no niego que la otra agenda sea importante, pero por ejemplo, señalar que se borren todas las leyes de la Asamblea. Entonces borremos la ley contra el odio racial que le garantizó a Felipe Caicedo, jugador de la selección, tener un arma, un instrumento legal para poder defenderse de aquellos dos dueños de un restaurante que le botaron a la policía pensando que estaban robando, solamente por ser negros. Entonces, borremos todo, como decía el filósofo griego, botemos el agua sucia con todo y guagua. No, pues no votemos la constitución que nos garantiza todo eso. No, pero si nadie ha dicho que pero vamos en a los 21 votar. Puntos programáticos no, parecería ahí lo que no, hay... no, no, parecería, pero hay que interpretar. A ver, pero ya sé lo que está diciendo. Lo que está diciendo la CONAIE es que si es que salen las leyes inconsultas, como ya salió la ley de participación ciudadana, ¿a quién consultaron? Si a la última noche, para nosotros, nosotros íbamos a votar por el sí, la ley de participación ciudadana, por el simple hecho de la consulta previa, libre y vinculante. Resulta que al momento que vamos a votar ya no ha habido esa parte, digo, oye, ¿qué pasó? Ah, lo que pasa es que tiene mucha resistencia y ya eliminamos, a la final tenemos mayoría. O sea, si la mayoría cuenta, ya debería pasar la ley de comunicación, la ley de aguas, la ley, todas las leyes. Lo que nosotros estamos haciendo, que la CONAIE va a desconocer las leyes que salgan sin el consenso previo. Por ejemplo, la ley de aguas. Esa aclaración como que si nos... Pero no hemos dicho que vamos a borrar, si nosotros somos sin el consenso previo, luchadores de muchos convenios internacionales. Si es que no tenemos el consenso previo, ¿qué te parece, a ver, pero Orlando, entonces, por favor? Seamos prácticos. Con el tema del diálogo, ¿cuántas veces le llamé a Lourdes a usted? Para que, y usted me decía, ya viene Humberto Chelango, ya viene para hablar, para conversar, para resolver, porque había un sector de la Asamblea que estaba dispuesto a conversar abiertamente, pero ustedes no asistían a las reuniones. Entonces, cuando me dicen, se han roto los diálogos, Germánico Pinto hace la primera reunión, y yo estuve pendiente de eso por el tema minero, se hace la primera reunión, a la segunda reunión ya no van nadie. ¿Por qué? Le llaman a Humberto Chelango, le llaman a Delfín Tenesac, y dicen, no, porque estamos pensando mañana ya declarar, romper el diálogo. Y se crea la imagen de que no nos escuchan. Entonces, ahí yo creo que hay que ser mucho más responsables. Yo creo que son las estrategias. Solamente termino. Yo soy la que busco el diálogo en la Asamblea y ahora... Lourdes, pero esa explicación es un tanto reveladora, o bastante reveladora, porque si es que actuamos así, podemos crear fácilmente el argumento de que no nos escuchan y desconocemos todo. Mira, es que están creadas las mesas de diálogo. La pregunta es por qué rompieron el diálogo. Exacto, vea, es que están creadas las mesas de diálogo, ver, la cual ahí, yo no comparto. Ahí hay una pregunta concreta, Lourdes. ¿Por qué rompieron el diálogo concreto? Porque simplemente no funcionó. ¿Por qué no funcionó? Porque estratégicamente está mal el tema legislativo. ¿Para ustedes? No, para los que firmaron ese maldito decreto con el presidente. ¿Cómo es que ¿Y llegan? ¿Quién firmó? O sea, a romper la palabra, el valor de la palabra. ¿Quién los firmó? Los dirigentes. ¿Pero cuáles dirigentes indígenas, pues? Por eso, los dirigentes. Entonces estamos cuestionando a los dirigentes indígenas en el gobierno. Es que hay que cuestionar hacia adentro. Entonces, mire, esto que sea titular mañana, los dirigentes indígenas que firmaron ese acuerdo no estuvieron a la altura de la demanda del movimiento indígena. Pero vea, ¿en qué gobierno hemos llegado a poner en un decreto para perder el derecho de la palabra, la confianza en la palabra? No hacía falta un decreto. ¿No fue Marlon Santi el que firmó eso? No, eso firma el presidente de la República. Pero firmaron con pero para que el funcione. Vicepresidente. Se yo creo que vea, ahí, estuve ahí. Yo soy bien crítica. Y yo me he reído en la Asamblea de la CONAIE y digo, necesito el informe del diálogo. Necesito el informe del diálogo. Por fin escucho públicamente que el informe del diálogo de la CONAIE no lo tenemos y usted me ofreció mandarme a mí. Vea, yo hasta le ahora digo, estoy esperando. Es que no me mandan por correo electrónico, me tocaría transcribir. Vea, digo, necesito el informe del diálogo. Y me dan el informe del diálogo. Pero en el informe muchas dice que, por ejemplo, el tema de educación bilingüe. Lo simple que pedían es derogar un decreto. Y en el informe de la CONAIE dice, sobre la derogación del decreto, todavía no se instala la mesa. En 4 meses no ha sido capaz de instalarse. Y para eso era ministro de Educación irse a la reunión de Carondelet de ese día, decir, vea, presidente, sí creo que estamos violando los derechos de los pueblos indígenas, los derechos colectivos, ponga derogado aquí. No necesitan sentar una mesa de diálogo para derogar un decreto que viola la Constitución, que viola la ley 150 de la educación bilingüe, etcétera, etcétera. De manera que yo digo, en el tema del decreto no debían meter el tema de leyes. Yo pienso así. Ah, pero entonces ya estamos en un problema que yo pienso que ustedes así. No se pusieron de acuerdo completamente. No, yo pienso así. Y resulta así. Que ahora el diálogo se vuelve por el lado más flojo. Y cuando yo digo... Oiga, ¿por qué no? Yo he sido la que lucho para que haya el diálogo con el presidente Cordero. Por eso, yo he estado... Y es más, en todos los medios he dicho, el tema legislativo se tiene que resolver en el legislativo. El tema de la plurinacionalidad, la educación bilingüe, todo el nombramiento de la... En el legislativo. Vaya al ejecutivo. Al ejecutivo. Esa ha sido mi posición, y eso lo digo, al interior del movimiento indígena, lo he dicho en los medios de comunicación. Así es, en eso estamos completamente de acuerdo. Pero buscándole una conclusión, y para no un poquito perdernos en tantos detalles que sin duda son importantes, ¿el movimiento indígena lo que busca es cogobernar este país? Vean, no sé si necesariamente sea cogobernar, sería gobernar. ¿Por qué cogobernar? Gobernar. Y yo le he dicho... Cogobernar es lo que dice Orlando Pérez y lo dice con una descripción bastante precisa. Claro, están pensando cogobernar como en la época de Lucio Gutiérrez, podríamos pensar. No, al contrario. Como en la época de Lucio Gutiérrez. Pero nosotros entendemos que mientras haya dos proyectos políticos, uno a la izquierda, uno a la derecha, difícil cogobernar. Cada ala va a ir por su lado. Yo creo que hay que gobernar. Y para gobernar, tiene que haber un proyecto político en donde los 13 millones de ecuatorianos, no los tres, ¿ese van a proyecto entrar no todos? ¿Se llama Constitución 2008? Hay que revisarlo. Ah, por eso. Hay pues que cuando revisarlo. Decimos gobernar, usted lo ha dicho, yo he sido más tene más todavía. Gobernar. Ustedes quieren gobernar y por lo tanto gobernar implica dos procesos. La una es un desarrollo político institucional en la base y la otra es ganar las elecciones. Exacto. Sí, el país somos 13 pero millones. Pero pues. Es como el Consejo de Participación. Pero entonces, ¿cómo quieren gobernar ustedes si es que no ganan las elecciones? Es que ese es el pensamiento neoliberal. El posible levantamiento entonces es el inicio de una campaña para gobernar este país. Veamos cómo se desarrolla. Pero yo digo, no creo que entremos a co-gobernar, porque ese de co-gobernar suena a chaupi, chaupi, miti, miti. porque lo que usted dice también es clarísimo. Yo le agradezco la frontalidad con la que usted siempre se manifiesta. Queremos gobernar este país. Sí, porque hemos estado en varias ocasiones tratando de decir, vean, acójanos. Por ejemplo, ¿por qué apoyamos al presidente Correa? Porque tenía la agenda política del movimiento indígena, es más, hablaba de la plurinacionalidad. Yeah. Hoy cuando se cabrea dice indios separatistas infantiles. Entonces regresamos hace 500 años cuando se decía que el indio era animal. Que el indio era casi casi animal porque lo raro era que caminaba de dos, ¿no? Y no de cuatro. Entonces, pensar en el indio infantil, ya mismo nos mandan a representar con notarios, algo así. Y entonces, si ese es el pensamiento del oficialismo, no importa que dure dos décadas más la alfabetización en todo el país sobre lo que los indígenas quieren. Es, digo, el reflejo del Consejo de Participación. ¿Quieren estar? Concursen. No, pero si los convenios internacionales dicen, así sea un pueblo o nacionalidad, lo más pequeño que sea, tiene que ser escuchado y tiene que tener su representación. Pero usted lo ha nombrado a dedo. Claro. No a dedo. ¿Cómo? Ya, como dice el artículo 57, numeral 10, creo que está, de acuerdo a los procedimientos propios de los pueblos indígenas. ¿Cómo? ¿En qué instancias? En todas las instancias del Estado. No, lastimosamente, es que usted no me dijo que iba a ser un debate. Lourdes, yo no traje el convenio 169 de la OIT, que está vigente en el Ecuador. Yo sí quisiera esta en parte en todas que las instancias del Estado. Yo sí quisiera, y con todo respeto, que quedemos claros en esto, si es que nos ayuda, porque el concepto fue planteado públicamente a inicios de semana por Orlando Pérez. En Colombia hay una representación directa de los indígenas en la Asamblea sin elecciones. Perfecto, pero ustedes permítame. Quieren eso, ¿verdad? Ustedes quieren una representación directa sin pasar por nadie. ¿Cómo hacemos entonces con las demás organizaciones indígenas? Exacto. O solamente la CONAIE quiere. No, los pueblos y nacionalidades. En los quichuas de la sierra está la FEINE, está la FENOCIN, está la FEI. ¿A ellos ustedes no los conocen entonces? No, sí están. Entonces, dentro de los pueblos y nacionalidades. Yo le estaba comentando a Félix, que me dé 3 segundos nada más, 3 minutos, perdón, para explicar. En la Amazonía hay ¿cuántas nacionalidades? 11, ¿no es cierto? 11. De las 11, los quichuas y los shuara son considerados invasores por los secoyas o los cofanes, porque ellos entraron en sus territorios. Entonces usted dice que son de representación directa, lo que vamos a tener es un problema entre ustedes, porque no se van a poner de acuerdo a quién van a nombrar. Entonces la CONAIE quiere ser la supra entidad que nombra. Pero si en educación bilingüe hay un consejo nombrado por todos los pueblos y nacionalidades, es cuestión de llegar a consenso. No, el problema es mucho más complejo, Lourdes. Yo por eso le decía al principio, el discurso y el mensaje que le traigo, que la CONAIE sea mucho más responsable y mucho más reflexiva con lo que está haciendo, porque el problema no es con el Estado, el problema es con el Estado y entre ustedes también, y entre ustedes y los otros sectores sociales, claro, económicos. Hacia adentro es el gran papel que ha jugado el Estado para dividir al sector indígena y para pero mostrarse. Pero también es Marcelino Chumpí, que estuvo en el ECORAE y ahora es prefecto. ¿Por qué no hicieron el levantamiento cuando estaba Marcelino Chumpí al frente del ECORAE? Ahora es Salvador Quispe prefecto y es parte del Estado. No, pero hicimos, pues. Él no salió, pero yo salí cuando estuve en el CODEMPE, pues. Pero él es parte yo le llamé a Marcelino, indígena. Yo le llamé a Marcelino, digo, vamos a la marcha contra la base de Manta, porque no, ¿cómo voy a salir? Son sus conceptos, pero yo cuando estuve en CODEMPE, por ejemplo. Ya. Pero yo sí le quiero preguntar a Orlando si es que este concepto clarísimo, insisto, de Lourdes Tibán, de gobernar, ¿nos clarifica el problema, Orlando? Es que eso es lo que en el fondo pasa, porque hay dos visiones del mundo. Es un proyecto político a largo plazo, es un proyecto político que aquí es construyendo. Por eso, pero así entonces, de metidos, así vamos a seguir hasta ahora. O sea, en el 98 alcanzaron una parte de la Constitución muy importante. Sí, está ahí, hay que implementar. En el 2008 está casi todo, Yo no sé qué falta en la Constitución del 2008, de toda la plataforma de del movimiento indígena. Lo que ahora se plantea es tener a cargo y en los cargos a los dirigentes y a los representantes del movimiento indígena que pongan el sello, pero ya lo tienen. Hay 33 alcaldes indígenas con los cuales se han reunido y ellos dicen: nosotros no queremos problemas porque nuestra agenda presupuestaria y política se va a desbaratar si nos abrimos del Estado. Yo en ese pero punto... si nadie ha pedido abrir del Estado, ¿quién ha pedido abrir del Estado? Vean el punto 8, el punto 9, el punto 10. No, pero ¿quién ha pedido abrir del Estado? Ustedes dicen declarar. ¿Han discutido lo que dice el punto con la CONAIE ya? Pero si ellos siempre hemos invitado a conversar, pues. No, pero venga, han discutido hablemos. Para entender. Nosotros jamás hemos dicho abrir porque, vea, el Estado es para nosotros. Desconocer dentro de los territorios. Pero si no les van a permitir a las autoridades del gobierno, por ejemplo, entrar a las comunidades, eso es desconocer. No, por ejemplo, ayer terminaron desconociendo en Chimborazo a un grupo de capacitadores que ha mandado la Secretaría de Pueblos para hablar en contra de la dirigencia indígena. Vengan, pero vengan a la gente indígena. Pero yo no pueden ir allá adentro a decir, vea, esto es la luz de Estibán. O sea, yo como que, si estamos en un estado plurinacional, ¿por qué no me dan los 10 minutos para contestarle al señor Lucho Espín, al mayorcito de Zumbawa? Porque usted tiene todos los días en los medios. No, el gobierno también todos los días en los medios. El señor Espín sale una vez y usted sale todos los días. Si la Constitución dice me parece el problema, dos temas. El señor Espín, ustedes van y lo utilizan. Eso, por ejemplo, para las Naciones Unidas es sagrado. No. ¿Cómo ustedes pueden utilizar a un mayor inocente que hable a favor del gobierno para romper al movimiento indígena? Es una forma de romper al movimiento indígena. 30 segundos, tiene la bondad. Ustedes hablan en contra de la minería y del extractivismo, ¿verdad? ¿Qué es la corporación empresarial indígena? La corporación empresarial indígena que el panfleto del telégrafo ya sacó, porque en el telégrafo yo jamás he salido, pero en el buen sentido. Pero aquí está. Pero vea, usted está aquí. ¿Ya investigaron? Ya está. ¿Por qué esto ya de sacar correa mañana en la sabatina mínimo? Cuando trata de joder, pero porque ustedes, trata para joder. Usted es miembro de esta corporación. Yo creé. ¿Pero por qué se mete en un proyecto de minas en Sacha? ¿Por qué se mete en un proyecto de extracción de cemento en Cotopaxi? ¿Cómo está concebido? ¿Está leído eso? ¿Cómo está concebido? En Cotopaxi no avanzamos porque tiene que decidir Apagua, Zumbawa, el movimiento indígena. Pero eso es de extractivismo y usted está en contra del extractivismo. ¿Cuándo he estado en contra del extractivismo? El movimiento indígena dice que este es un modelo extractivista. Es la presencia de Lourdes Tibán y Orlando Pérez aquí en el 101.7 de cuando sucesos. Se trata de joder, me llamó una chica del telégrafo y dice, ¿usted sabe qué es el ¿cómo es? La Corporación Empresarial Indígena del Ecuador. Sí, lo creamos hace años los estudiantes de la Fundación Canseidel, pero no es solo eso, tenemos el Instituto de Investigaciones Científicas INDECI. Claro. Tenemos 600 becarios pero indígenas ahí. Pero el problema ahí. No es que tengan eso. Tenemos es que esta corporación. En un pozo petrolero y una mina. ¿Cómo le ve el proyecto de Mariano Furicama? A manera de conclusión me parece muy importante en términos. ¿Cómo le ve el proyecto de Mariano Furicama? 12.000 indígenas queriendo ser parte de la cemento Chimborazo. ¿Es producto de esto? No, es que es capacitación del consejo del consejo empresarial que no mide como 5 años por una gran conclusión y ese es el objetivo de este programa también. Lo que ha dicho Lourdes Tibán hasta este momento. Queremos gobernar este país. Y eso es a largo plazo. Y hay que construir. Lourdes Tibán y Orlando Pérez haciendo noticia aquí en Sucesos.